a lo que nos está mencionado desde el mismo lenguaje hebreo, dentro de las de lo que es las escrituras. Vemos que en realidad el pueblo durante mucho tiempo ha guardado lo que es el Shabbat. El Shabbat que se le conoce lo ha guardado durante muchísimo tiempo. Y nosotros vemos que ahí en hebreo Saulo les está reclamando. Les está reclamando con respecto al pozo en el cual no pudieron entrar. Entrar el pueblo de Israel en un reposo, como lo dice ahí en Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, mi hermano Ishma. Por lo cual, dice el Espíritu del Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, hasta siempre andan vagando. Dice que siempre anduvieron vagando de corazón, y no entendieron. Aquí nos está describiendo que si oímos hoy su voz, ya no endurezcamos nuestro corazón. Si oyes hoy su voz, ya no endurezcas tu corazón. Acordémonos que el corazón no es cardio, no es la bomba de la sangre. El corazón no es ese, sino el corazón. Es aquel que razona, es aquel que piensa, como está escrito, del corazón salen los malos pensamientos. Esta bomba que tenemos en el cuerpo no razona, no piensa, pero nuestra mente sí razona, sí piensa. De nuestra mente salen todos los malos pensamientos. Mateo capítulo 13, verso 15, ¿cómo dice mi hermano Ishma? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Dice que con el corazón entiendan. Dice que el corazón entiende, razona, piensa. Con el corazón entiendan y yo lo sane. El corazón es su mente, el corazón. No es el cardio en realidad. El corazón no es el cardio, sino viene a ser su mente, de los cuales nos está diciendo aquí, en Hebreos, como en la provocación, en el desierto, en el día de la tentación, donde me tentaron padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Dice que vieron sus obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con generación y dije, siempre andan en su corazón, siempre andan vagando en su mente, no están discerniendo, entendiendo las escrituras, siempre andan vagando en su mente. Y no han conocido mis caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin son de muerte. El mismo maestro dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mas dice él, no han conocido mis caminos, antes andan en sus caminos, en sus enseñanzas de ellos mismos. En eso es donde andaban, vagando en su mente. No han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Mientras que nosotros estamos pensando que les está hablando de un Shabbat milenial. Mientras que nosotros pensamos que les habla de un Shabbat milenial, e incluso en algunas otras ocasiones que les habla de que no pudieron guardar el Shabbat, el séptimo día. Mientras que nosotros pensamos en que no pudieron guardar el séptimo día, no se está refiriendo a eso aquí en las escrituras. Cuando aparece aquí este hombre, el cual escribe el libro a los hebreos, no les está diciendo que entren en el día de Shabbat, no les está diciendo eso, sino les está diciendo que entren en el reposo. Y eso es malo, que en nuestras escrituras nos han traducido del origen de la palabra Shabbat como reposo. Pero hay otras palabras ahí en el hebreo de las cuales nos está diciendo. Una de ellas, al decirnos, no van a entrar en mi reposo. Para que me entiendan, en Deuteronomio utiliza las dos. Vamos a Éxodo, capítulo 16, versículo 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Mi hermano, ahí en la palabra reposo, ¿qué palabra aparece atrás en el hebreo, mi hermano? Sí tiene el programa de Esword. ¿Verdad, mi hermano? ¿Qué palabra aparece ahí cuando dice, así el pueblo reposó en el séptimo día? ¿Qué palabra aparece detrás de la palabra reposo? Péguela aquí, mi hermano, por favor. Mi hermano Ishma, si nos pega la palabra que aparece aquí en Éxodo capítulo 16, versículo 30, por favor. Gracias. Si nos damos cuenta, mi hermano Cristian nos está mencionando y dice que aparece la palabra Shabbat, que fue traducida como reposo, y dice que el pueblo guardó el Shabbat, el pueblo guardaba el Shabbat, pero vemos también que les está diciendo ahí en Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, versículo 9, ¿cómo dice? Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohim. Así es, mi hermano Cristian, eso fue antes de que les dieran los mandamientos. Ellos ya los conocían. Ellos ya sabían los mandamientos. Ya posteriormente le explicaremos por qué se los vienen a entregar. Nos está dando entonces, aquí en Deuteronomio capítulo verso 9... Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Adonai vuestro Elohim. Ahí nos está diciendo, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo. Ellos ya guardaban el Shabbat, pero no habían entrado en este otro reposo. Mientras que a nuestros ojos las dos palabras son, desde el hebreo tienen otro origen totalmente distinto de la otra. Pues esta palabra que aparece aquí no es Shabbat, sino como lo puso aquí arriba, es Menujá. ¿Y qué es la Menujá en realidad? De la cual nos está diciendo aquí, que no han entrado en la Menujá. ¿Por qué no han entrado en la Menujá? ¿Qué les faltó a ellos? Pues nos está diciendo ahí en Hebreos dice, o con ellos, y dice, siempre anda de corazón, de entendimiento. Siempre andan vagando en su entendimiento y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, no van a entrar en mi Menujá. ¿Cómo nos damos cuenta, mi hermano, de que aquí está hablando de la Menujá y no del Shabbat? Por lo que dice el verso 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi Menujá. Como dice que lo juró en su ira, esto aparece atrás, en el Salmo capítulo 95, verso 11. Ahí es donde se los juró. Por tanto, vamos al Salmo 95, verso 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No sé si ya se destrabó su programa, mi hermano, Cristian. Ahí es donde le está jurando. ¿Qué palabra aparece en reposo? Aquí nos está mencionando. ¿Ahorita tiene trabado el S-Word? ¿O lo tiene funcionando bien? ¿No tiene el programa de Strong? ¿No tiene la traducción Strong? ¿Sí tiene instalado el Strong o apenas lo está instalando, mi hermano? Bueno, entonces ahorita vamos a continuar y ya posteriormente, ahorita puede ir anotando los versos, mi hermano. Ya sea en una libreta, puede ir anotando los versos y ya después constatar todo lo que vamos leyendo. No sé qué le parece. Bueno, entonces, para que se los vamos pegando aquí. En el Salmo 95 les está diciendo, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Según el Salmo capítulo 95, verso 11, nos está diciendo que no iban a entrar en su reposo, y este reposo no es el Shabbat. El pueblo durante muchos años ha entrado en el Shabbat, pero no ha entrado a conocer verdaderamente lo que el Padre determinó para ese día, porque siempre anduvieron vagando en su corazón, en sus pensamientos, y no conocieron los caminos del Señor. Por eso es que les juró aquí, en los Salmos, con el rey David, no van a entrar en mi reposo. Por eso se los está jurando. En realidad el pueblo no se había esforzado por entrar realmente en el conocimiento del Padre. Pues analizando lo que nos está diciendo, dice que a ellos no pudieron entrar. No pudieron entrar porque no entendieron. Antes anduvieron vagando en su corazón. Se está mencionando entonces, ¿cómo es que dice que no entraron por causa de que no conocieron, no entendieron? En el mismo Isaías nos está diciendo, ¿cómo es que o por qué causas no entraron? ¿Por qué causas no entraron? Nos dice en Isaías, capítulo 28, versículos 7 y 8, ¿cómo dice mi hermano Ishma? Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, lugar limpio. Dice que tanto el sacerdote como el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados por el vino. Ellos no eran borrachos, no está hablando de la palabra literalmente, sino nos está diciendo que el vino y la sidra era el conocimiento del Padre, así como la ramera dice que dio de beber del vino de su fornicación a todos los reyes de la tierra, dio de beber de su conocimiento, de sus fornicaciones, de su enseñanza a todos los reyes de la tierra. Así este vino del cual nos está mostrando aquí es el conocimiento del Padre. Pero también estos erraron con ese conocimiento del Padre. Y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron. Con la sidra fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. La visión era lo que, después de haber escudriñado, el Padre les determinaba por medio de ese estudio que realizaban. Y les daban una visión al pueblo. Les daban un juicio. El Padre determina eso, el Padre dice aquello, pero dice que estos erraron en la visión y tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. En cuanto nosotros bebemos literalmente el vino, si bebemos de más, entonces venimos a emborracharnos y lo vomitamos. Si nosotros escudriñamos de la escritura y no le entendemos, entonces cuando alguien nos pregunta qué hay con respecto a esto, le estamos dando vómito. Porque toda mesa está llena de suciedad hasta no haber lugar limpio. El vómito es la representación de hablarles lo que yo creo, lo que yo pienso, de lo que dicen las escrituras. Cuando no presento un texto para que sea mi base, mi sustento, con el cual yo decir, mira, aquí dice esto, por eso te estoy diciendo esto. Aquí dice que toda la mesa está llena de vómito. Sobre la mesa se pone el alimento. Pero estos vomitaron en las mesas y eso le daban de comer al pueblo. Solo vómito. Pues nos dice el profeta Jeremías, capítulo 23, verso 16. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Adonai. Ahí les está mencionando de una forma muy clara, al decirles, no escuchen. Las palabras de los profetas, os profetizan, os alimentan, que se ponga la mesa sino el alimento, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Esto es el vómito que les estaban dando, lo que ponían sobre la mesa, que en vez de que les digan, un escrito está y por lo tanto dice esto, les hablaban visión de su propio corazón, de su propia mente, el yo creo, el yo pienso, y no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón dicen, no vendrá mal, no te preocupes, no pasa nada, sigue como vas. Eso les decían, puro vómito les daban a comer. Solo vómito les daban a comer estas gentes. Y eso lo ponían sobre la mesa. Por eso les dice el profeta Isaías, que el sacerdote y el profeta se entontecieron con el conocimiento, con el vino y con la sidra. Erraron en la visión. Se aturdieron con la sidra, tropezaron en el juicio, porque toda la mesa, ¿qué se pone sobre la mesa sino la comida? Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Y pregunta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento y mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, quito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, Este es el reposo. Revisen la palabra que viene atrás de reposo en el estrofe y péguenmela aquí en el chat, por favor. Esta es la menujá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. El que iba a hablar a este pueblo iba a traer la menujá consigo. Y la iba a traer en lengua extraña. En lengua de tartamudos iba a hablar a este pueblo. a los cuales él dijo, este es el reposo, esta es la menujá, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas ellos no quisieron oír. Y por cuanto no quisieron oír, la palabra pues del Señor, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y presos, por cuanto no quisieron oír la palabra del Señor. Pues eso le... este es el reposo. El Poderoso prometió darnos ese reposo, darnos esa menujá. En el Salmo 23 nos dice quién trae esa menujá. Salmo 23, versículo 1 y 2. Salmo de David. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué palabra aparece detrás de esta palabra reposo? Nos está diciendo Salmo de David, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de menujá. Junto a aguas de menujá me pastoreará. Este pastor llegó a Israel. Este pastor llegó a Israel y dijo, yo soy el pastor de ovejas. Y también ofreció esa agua a todo el que crea en mí. Como dicen las escrituras, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Él dijo, como dijo el profeta Isaías, a todos los que estén cargados y cansados, venid a mí porque yo os haré descansar. ¿Y qué dice el profeta Isaías? Esta es la... dad menujá al cansado. Este es la menujá. Dad cansado. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Mesías cuando llegó a Israel les dice ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Verso 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo os haré entrar en esa menujá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ese descanso para vuestras almas. Hallaréis esa menujá, ese reposo. Pues como dice, es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de menujá me pastoreará. Cuando vino, él trajo la menujá por medio de su enseñanza, cosa que el pueblo no había entendido. El pueblo no hacía la diferencia. Pues ahí en Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que entraba en las sinagogas. Entraba en las sinagogas y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso se admiraban de su doctrina. E incluso dice que aquí se encuentra un hombre con espíritu inmundo que clamando a gran voz salió a él. De este le está mencionando que el Mesías le echa fuera. Y todos se asombraron, dice el verso 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque él traía la menujá, traía esa enseñanza verdadera. Porque por eso el pueblo no había podido entrar en el reposo, porque andaba vagando en su corazón. Se les enseñaba mentira. Se les enseñaban cosas que no eran verdaderas y el pueblo las creía. Vómito y suciedad había sobre la mesa. El Mesías les ofreció comer el pan vivo. El Mesías les ofrece comer el pan vivo, dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todo el que participa del Mesías en su enseñanza come de él. Pues les está diciendo, la carne para nada les va a aprovechar. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Eso es lo que quiero que se coman. Eso es vivo. Nos está describiendo cómo es. Que se admiraban de su doctrina, se admiraban de lo que él enseñaba, porque él había traído la menujá al pueblo. Pues está escrito hacer el mismo día, ahí en Éxodo, capítulo 20, verso 8. Acordarte del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros nada más nos acordamos de que ese día tenemos que ir a la congregación y sentarnos ahí. Pero ¿en qué momento lo santificamos? ¿Cómo se santifica ese día? En Juan capítulos 17, verso 17 nos dice, ¿cómo tenemos que santificarlo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Se santifica entrando en la menujá. Nuevamente, mi hermano Isma. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Si nosotros no somos santificados en esa verdad, entonces no estamos guardando el reposo. No estamos guardando en la menujá. Únicamente estamos ahí sentados. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Ir a un lugar y sentarse. No entendiendo lo que se le está enseñando. Nosotros tenemos que mostrar la diferencia. El maestro ya nos dijo cómo santificarlo. Ya nos está enseñando cómo entrar en esa menujá. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El hombre escudriña de las escrituras, entonces entra en esa menujá. Porque está siendo apacentado junto a aguas de reposo, junto a aguas de menujá. Las mismas aguas que separa el Mesías y les dice, todos los que estéis, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Realmente el que crea en el Mesías, como dice la escritura, no como diga yo, como diga el hermano Alfonso, no como diga el hermano Luis, no como digan los hombres, sino como dicen las escrituras. El que crea como dicen las escrituras, río viva fluirán desde su vientre. Esa agua de Menujá es la que va a fluir en el vientre de cada uno. Pues el maestro, cuando llegó, toda la gente se admiraba de su doctrina y decía: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? El Mesías trajo consigo esa Menujá para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hebreos nos está describiendo, Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, Espíritu del Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro entendimiento, ya no seas endurecido de entendimiento, como en la provocación, en la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Me enojé contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su entendimiento. Siempre andan vagando en su corazón, en su mente. Pues presto piensan una cosa, piensan otra. No se centran en lo que han conocido. Andan vagando en lo que se les dice. No hay razonamiento, no hay entendimiento en ellos. Por eso dice: no han conocido mis caminos. Por tanto, como no han conocido mis caminos, como no han conocido mi palabra, no van a entrar. Les dijo rotundamente, juró en su ira, en su furor: no van a entrar en mi Menujá. No van a entrar en mi Menujá. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Que no haya en ninguno de vosotros ese discernimiento malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, porque somos hechos partícipes del Mesías, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza. Hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas más vuestro entendimiento, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Nosotros pensamos que solamente eligió a un cierto grupo de los que pecaron. Salieron 603.550. ¿Quiénes fueron los que entraron en la tierra de Canaán? De esos 6.550, no entró más que José y Caleb. Todos los demás pecaron en el desierto. Todos los demás no entraron en la tierra. Y nos está diciendo, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto, Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos quienes desobedecieron. y desobedecieron todos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar en ese conocimiento verdadero del Padre, porque no está hablando de entrar en la tierra de Canaán. Está hablando de que no pudieron entrar en el conocimiento del Padre. Por cuanto anduvieron divagando en su corazón, no pudieron entrar y el Señor se los juró, no van a entrar. En Hebreos capítulo 4, versículo 1, recomendación, dice, temamos pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en su menujá, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada de fe en lo que oyeron. No les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. A nosotros nos dice tema, porque si ellos no entraron, nosotros vamos a entrar. Si no nos esforzamos en conocerle y saber de él, no vamos a entrar. Si nosotros no hacemos la diferencia, no vamos a entrar. Realmente si nosotros no hacemos la diferencia, en vano va a ser todo esto. No vamos a poder entrar. Pues nos está describiendo. Porque también a nosotros como a ellos se nos ha anunciado las buenas nuevas. Pero no les aprovechó a ellos porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en la menujá. Dice que los que hemos creído entramos en la menujá, de la manera que dijo. Nosotros entramos de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi menujá. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras, en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Desde la fundación del mundo, cuando fue hecho el séptimo día, y Elohim descansó ahí de todas sus obras, se les dijo desde ahí, no entrarán en mi reposo. Desde ese momento no entrarán en mi reposo. Cuídate mucho, mi hermana Analía, que el Poderoso te bendiga y te guarde, te mire con agrado y te extienda su amor. Dice que aún acabadas las obras, desde ahí, desde que cuando reposó Elohim de todas sus obras, les dijo, no entrarán en mi reposo. Desde ese momento les dijo, no entrarán en mi reposo. Y nos está describiendo que nosotros entramos de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo que ese es el medio? ¿Cómo que nosotros entramos por medio de esas palabras? ¿Por qué es que nosotros entramos por medio de esas palabras? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando nos está diciendo, nosotros entramos de la manera que dijo, porque juré en mi ira, no entrarán en mi reposo? Pero hablando de nosotros, dice, nosotros entramos de la manera que dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Qué tiene que ver que nosotros entremos con eso que dijo, no entrarán en mi reposo? ¿O por qué lo utiliza como base? Ahí nos está describiendo que nosotros entramos de la manera que no entrarán en mi reposo. ¿Por qué entramos? Entramos porque lo estamos entendiendo. Porque sabemos que si no entramos como Él quiere, y si no entendemos su palabra, entonces no vamos a entrar. Por eso dice que entramos de la manera que dijo, no entrarán en mi reposo. Cuando nosotros entendemos por qué les dijo que no iban a entrar a su reposo, en ese momento estamos entrando en su reposo porque lo estamos entendiendo. Por eso es que nos está mencionando que nosotros entramos de la manera que dijo, no entrarán en su reposo. ¿Por qué no entraron? Por incredulidad. No entraron porque no le conocieron. No entraron porque no había en ellos entendimiento. Por eso no entraron. Nosotros entramos si entendemos por qué no entraron ellos, para poder entrar nosotros. Si no entendemos por qué no entraron ellos, entonces tampoco nosotros entramos. Y por cuanto lo estamos entendiendo, por eso nos dice el verso 1, temamos. Tenemos que tener temor de Él, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha enseñado que a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Desde el principio de la creación se les dijo, no van a entrar en mi reposo si en ustedes no hay entendimiento, no hay sabiduría. Por eso está escrito, el pueblo perece por falta de conocimiento, por eso perece el pueblo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. No endurezcas ya vuestro entendimiento, porque si Josué les hubiere dado el reposo, la menujá, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda una menujá para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su menujá también ha reposado de sus obras como el Elohim de las suyas. Pues está escrito, acordarte al reposo para santificarlo, y todos los que han santificado el día como Él lo mandó, todos ellos han reposado de sus obras. Procuremos, pues, entrar en aquella menujá, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entremos en esa menujá. Entremos en ese conocimiento de Elohim. Y ese conocimiento de Elohim es realmente sorprendente. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías nos está diciendo en lengua extraña y en lengua tartamuda, de tartamudos, vengo a este pueblo, a los cuales no quisieron oír. Cuando el Mesías llegó, no dio el mensaje abiertamente, sino como dice en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Dice que él iba a venir con lengua extraña, con lengua de tartamudos. Abriré en parábolas mi boca. En parábolas iba a hablar el Mesías. Él no les habló literalmente, sino por medio de parábolas. Tanto que hasta sus discípulos le decían: ¿por qué les hablas así? ¿Qué no ves que no te entiende nada? Versículo 9 y 10 de este mismo capítulo, ¿cómo dice? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Dice que él les estaba mencionando la parábola del sembrador. Terminando la parábola del sembrador, se le acercan los discípulos. Concluye diciéndoles: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Imagínense a la gente escuchando al Mesías y quedándose en blanco, no entendían nada. Llegan los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Quiere decir que la gente no entendía absolutamente nada. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Qué no ves que no te entienden nada? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, el entendimiento de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Por eso se los explicó, porque a ellos les era concedido saber los misterios, pero no a la gente. A la gente les habló por parábolas. Ese era el mensaje del Mesías. Él traía esa menujá, y esa menujá dice que con lengua extraña venía a hablar a este pueblo. Donde quiera que se paraba el Mesías, hablaba en parábolas, no hablaba físicamente. Tanto que ellos no lo entendían varias veces. Les habló y no lo entendieron. El mismo maestro les dice: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden comprender mis palabras? ¿Qué acaso el maestro en otro idioma? No, sino que les estaba hablando en parábolas, como escrito. Ahí en Juan capítulo 8 es donde está mencionándoles estas cosas. Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Si nosotros analizamos atrás y adelante de estos versos, o de este verso, les está hablando en parábolas también, pero ellos no entendieron nada de lo que les está diciendo. Y aquí les reclama y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Por qué no las pueden entender? ¿Por qué no me comprenden? Porque él estaba hablando en parábolas. En parábolas les estaba hablando. Y como dice Isaías, y aún así no entenderán. Él traía este lenguaje para hablarles a ellos. Y en multitud de ocasiones habló de esta manera. Y ellos no entendían. Tenemos otro ejemplo aquí en Juan capítulo 6, versículo 50. 50 dijo, ¿verdad? 58. Ok, dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. Aquí nos está mencionando cómo es que el Mesías se para delante de la sinagoga y les está diciendo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede oír? Les estaba hablando en parábolas y le decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les turba? Sabiendo Yeshua que en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. En el verso 63 les está explicando qué es el pan y qué es la sangre que quería que se comieran. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí nos está explicando ya qué es ese pan y qué es esa sangre que les estaba diciendo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Que esa era su visión. Tanto que decían, ¿cómo éste quiere darnos a carne? El Mesías les dice en el verso 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada les va a aprovechar. Si ustedes me comen literalmente, de nada les va a servir. Las palabras que yo les estoy hablando son el espíritu y son la vida. Es lo que quiero que se coman en todo caso. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Hay algunos de vosotros que no me creen, porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Yeshua, ¿quieren irse acaso vosotros también? Dice que por cuanto hablaba de esa manera, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se voltea a los doce y les dice, ¿se quieren ir acaso ustedes también? Váyanse. Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú nos puedes ofrecer ese pan y esa sangre. Pedro sí entendió cuando dijo él: la carne para nada les va a aprovechar. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Eso es lo que quería que se comieran. Y Pedro y le dijo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente, el que traía esa menujá en sí, el que traía esa agua de vida. Él me venía hablando en parábolas, y ellos no lo comprendían, ellos no lo entendían. En variadas ocasiones les habló en parábolas y ellos no discernían lo que les decía. En Juan capítulo 3, nos damos cuenta cómo es que todo el conocimiento que ellos lo traían muy literal de todas las cosas. Y el maestro les viene enseñando que no deben de entender las cosas literales. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, ¿cómo dice, mi hermano? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondiendo Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Hasta ahí. ¿Cuál es la reacción de hombre? ¿Puede acaso un hombre volver a entrar de su madre y nacer? ¿Por qué le está contestando así? Porque los conceptos que tienen son totalmente literales. Cuando el Mesías les dijo: yo soy el que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Se decían entre ellos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pensaban que les estaba ofreciendo que se lo comieran literalmente a él. Cada vez que les hablaba, cada vez que pronunciaba algo, ellos lo entendían totalmente literal. Y ese no que del Mesías dice: yo vine a hablar por parábolas. Vine a hablar por parábolas a las gentes para darles a conocer lo que estaba oculto desde el principio de la creación. Para eso vine a hablarles por parábolas. En Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Yeshua en adelante. Allí. Este es otro ejemplo. Saliendo Yeshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Hasta ahí. Dice que esta mujer era cananea, no era del pueblo de Israel. Y como no era del pueblo de Israel, A esta mujer también le habló en parábolas. A esta mujer el Mesías no la quería atender. Los mismos discípulos decían, despáchala, échala, pues da voces tras nosotros. A estos les contestó y les dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se le acerca esta mujer y le dice, hijo de David, ten compasión de mí, porque mi hija es atormentada de un demonio. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le contestó. Y le dijo, ¿no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? No es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le habló en parábolas a esta mujer, que ni siquiera era del pueblo. La cual mujer contestó y dijo, ¿aún los perrillos comemos de las migajas que caen de las mesas de nuestros amos? Mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿Por qué le dijo a esta mujer, grande es tu fe? Porque esta mujer le contestó como ningún otro, en parábolas. Esta mujer utilizó la parábola y le contestó de la misma manera. Esta mujer fue más entendida que cualquiera de sus discípulos, que cualquiera de los que lo oían. Pues todos los que lo oían no le entendían, pero esta mujer, que ni siquiera era del pueblo, mostró tener más entendimiento que cualquiera de ellos. Oh mujer, grande es tu fe, grande es tu conocimiento, hágase como tú quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. El maestro traía este lenguaje, con el cual venía a hablar a esta nación. Traía esta menujá para que esta nación lo escuchara. Esas aguas de reposo para que todos ellos lo oyeran. Pero no iba a ser sencillo. Pues en lengua desconocida y en lengua de tartamudos vino a hablar a este pueblo. Porque les dijo, esta es la menujá. Esta es la menujá. Este es el conocimiento que deben de adquirir. Y que hoy en día, hasta hoy en día, sigue encerrado este conocimiento en parábolas. Pues este conocimiento no es del Mesías para adelante. De otra manera, él no hubiese dicho escudriñar las Escrituras. Si no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y las cartas de Saulo. Mas él ya decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y el Mesías dice, yo vine a hablar por parábolas, les declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Desde esa fundación del mundo dice que va a declarar cosas escondidas. Simple y sencillamente. Dice, allí en Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Habla de un misterio. Habla de un misterio que estaba escondido. Y dice que a vosotros os es dado saber el misterio, a ellos no. Ese misterio que había desde tiempos antiguos, porque dice, yo vine a hablar por parábolas y les voy a dar a conocer lo que estaba oculto desde allá atrás. Ese misterio que estaba oculto desde allá atrás. Como dice Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua Mesías, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Elohim sea gloria mediante Yeshua Mashiach para siempre. Amén. Dice que ese misterio que había sido durante los siglos y las edades, pero que ahora ha venido a ser revelado, ha venido a ser dado a conocer por el Mashiach y por los profetas. Ese misterio que había estado oculto ha venido a ser dado a conocer, ha venido a ser mostrado para todas las gentes, para todas las gentes, para que lo sepan. Como también dice Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. Dice que ahora nos ha sido dado a conocer este misterio a nosotros los gentiles. Nos ha sido dado a conocer a nosotros los gentiles este misterio. Ese misterio que había estado oculto. Cuando nosotros vemos lo que dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Cómo dice mi hermano Ishma? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dice que fueron creados en la tierra, ¿qué cosa, mi hermano Francisco? ¿Qué cosa fueron creados en los cielos y en la tierra? Mi hermano Cristian, ¿qué cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra? Según lo que dice el... Tronos, principados y potestades. Así es, mi hermano. Fueron creados tronos. ¿Para quién son los tronos, mi hermano? Los tronos son para los reyes, ¿no? Exacto. Exacto. Y dice que fueron creados tronos, principados, potestades. Estos fueron creados en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Esos tronos que son creados en los cielos y en la tierra, cuando nosotros vamos al Génesis, no vemos absolutamente nada, pero porque estamos viendo una totalmente literal, por eso es que no los alcanzamos a ver. Pero cuando vemos lo que nos está diciendo el Mesías, dice, yo vine a hablar por parábolas, para declararles cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Cuando dijo estas palabras, ¿qué te dio a entender, mi hermano? ¿Que lo que estaba en la fundación del mundo es literal o es una parábola? Es una parábola. ¿Qué dice mi hermano Cristian? Si es una parábola lo que estamos viendo en Génesis, es algo metafórico. Cuando nosotros, así es, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 21, ¿cómo dice? Y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Dice que ahí Elohim está creando los grandes monstruos marinos. Acordémonos que según el traductor quiere darnos a entender algo literal, algo totalmente físico, porque ahí está su pensamiento en una creación literal, pero el maestro dice que no es una creación literal, sino que está hablando de metáforas, y Colosenses dice que fueron creados en los cielos y en la tierra tronos, principados. Mi hermano Luis, mete a mi hermano Johnny, por favor. Al ser esto así, entonces nos está mencionando que fueron creados los grandes monstruos marinos. ¿Qué palabra en el hebreo te aparece como monstruos marinos, mi hermano? Ahí en el Strong, es H8577. ¿Qué palabra en el hebreo te aparece, mi hermano Cristian? ¿Sí ves lo que está escrito aquí en el chat, mi hermano? Sí, señor, sí tengo acceso al chat también. ¿Qué palabra te están poniendo aquí que aparece atrás en el hebreo? Aquí ya te escribieron la palabra, mi hermano. Te lo están mencionando como Tanim. Y te lo dice. Tanim. Monstruo marino. O terrestre. Serpiente marina o chacal. Chacal. Culebra. Dragón. Monstruo marino. O serpiente. Es así como te la tradujeron. Ahí en Génesis capítulo 1 te la están traduciendo como monstruo marino. Colosenses te dice que en el principio fueron creados tronos. Los tronos son para los reyes. Esos tronos que fueron creados, aquí te dice, creados los marinos. ¿A quién más le llama monstruo marino? ¿O a quién son estos monstruos marinos que nos está hablando aquí? En Ezequiel capítulo 32, versículo 2, te describe monstruo marino. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas sus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Ahí nos está mencionando, hijo de hombre, levanta un dicho sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres dragón en los mares. Este dragón que nos están traduciendo aquí, en realidad detrás en el hebreo es un tanim. Sí tienes cómo comprobarlo, mi hermano Cristian. Mencionaba que si tienes cómo comprobarlo, que te está dando que en Ezequiel capítulo 32, versículo 2, le dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el tanim, como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollaba sus riberas. Aquí se le está diciendo al rey de Egipto, que es un Tanim. Todos los reyes de las naciones nos los describe como Tanim, monstruos marinos. Monstruos marinos. La palabra usada en Génesis 1. Así es. Cuando dice que las aguas produjeron Tanim, monstruos marinos, en otras palabras, produjeron reyes. Porque es una parábola lo que te está diciendo. Como es una parábola que está describiendo allá, entonces también las aguas de las cuales están saliendo estos reyes, es una parábola. El Mesías te lo dijo. Yo les vengo a hablar el misterio que estaba oculto desde allá atrás. Llega Saulo y te dice que en el principio fueron creados tronos, principados, potestades. Cuando tú vas al Génesis, no ves más que si vegetación y el hombre. Pero Saulo te está diciendo que fueron creados tronos, principados. Lo que el mundo en realidad no sabe es que esos animales no son animales literales. Es que esa creación de la cual está hablando ahí no es literal. El maestro lo dijo. Ya dejen de ver las cosas literales, les dijo a ellos. Yo les vengo a hablar por parábolas para que les revele lo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Y Saulo dice, ya no lo ha revelado. Y no está hablando de esos reyes, nos está hablando de esos gobiernos. Y nos los da a conocer como los Tanim, Ezequiel. No solo Ezequiel, sino también Jeremías, capítulo 51, verso 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como león, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Dice que lo devoró, lo desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Nos está hablando cómo es que Nabucodonosor tragó a la hija de Sión, tragó al pueblo de Jerusalén en el año 606 cuando lo fue y lo destruyó Nabucodonosor a Jerusalén. Por eso 35 sobre Babilonia caiga la violencia a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. En el momento en el que Nabucodonosor se levantó contra Jerusalén, vino a ser, o este ya era un monstruo entre las naciones. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como vaso vacío me tragó, como un tanim, aparece la misma palabra, como un tanim, un monstruo marino. Como un tanim llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Este también es un Tanim. Todos los reyes de las naciones son Tanim. Todos los reyes de las naciones son Tanim. Esas aguas que los están produciendo de donde salieron estos animales son las que dice Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. los pueblos, las aguas que has visto, la mera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esas aguas son las que produjeron, a estos reyes. Porque el maestro nos está mencionando, yo vine a hablarles por parábolas para darles a conocer todo lo que estaba oculto desde allá atrás. Y Saulo, hablando de este misterio, dice que eso ya vino a ser revelado. Así cada una de las partes de la creación, en realidad nos está narrando una parábola que tenemos que entender. Y que gracias al Mesías es como vino el entendimiento ahora. Gracias al Mesías es como podemos comprender todo esto. Shalom, mi hermano Alfonso. ¿Cómo está por allá? Sí me iba entendiendo, mi hermano Johnny. Ya he escuchado usted con respecto a los Tanín, mi hermano. Bien, entonces nos está mencionando para continuar. Nos está mencionando en Jeremías capítulo 51, verso 34. Nuevamente, mi hermano Ishma, por favor. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Ahí le está mencionando cómo el rey de Babilonia es el que viene a devorarla. Viene a tragarla. Hablando de Jerusalén, de lo que es Sion. Viene a tragarla como dragón. Todos los reyes de las naciones vienen a ser Tanim. Todos ellos vienen a ser los monstruos marinos. Como también lo menciona Ezequiel, capítulo 29, verso 3. Habla y di, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Verso 4. Dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Hasta ahí, mi hermano. Ahí también le está hablando al rey de Egipto, al cual le está diciendo, habla y di, así ha dicho el Señor, le está hablando a Faraón. Pues le dice, así ha dicho el Señor, he aquí, estoy contra ti, rey de Egipto, el gran dragón, el gran Tanim que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, lo hice. Aquí directamente le está diciendo al gran Tanim, al gran faraón, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Los reyes de las naciones son Tanim, como el mismo Daniel. Nos está mencionando que separa la orilla del mar y ve subir del mar cuatro grandes bestias, ve subir de las aguas cuatro grandes reyes. Estos son también Tanim, todos los reyes de las naciones los menciona como Tanim, como monstruos marinos. Daniel capítulo 7, versículo 3. 2 y 3, por favor. Daniel dijo, daba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Estas cuatro bestias que está mirando son cuatro reyes. cuatro reyes mirando esas grandes bestias y de dónde están surgiendo del mar. En otras palabras, de entre las naciones surgen estas cuatro grandes bestias, pues representan al rey Nabucodonosor, que es el león. Representan a los medos y persas, que es el oso. Representan a los griegos, que es el leopardo. Y representan también a Roma, que viene a ser la cuarta grande bestia, espantosa y fea y terrible. Cada uno de estos vienen a ser Tanim en los mares. Cada una de ellas vienen a ser Tanim, los Tanim que están produciendo las aguas en Génesis capítulo 1, verso 21, mi hermano Ishma. Dijo Génesis 1, 21, ¿verdad? Y creó Elohim los grandes monstruos marinos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Estos que están produciendo ahí las aguas son estos reyes de los cuales nos está diciendo Colosenses capítulo 1 versículo 16 nuevamente. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esos son los tronos, principados, potestades, autoridades de los cuales está creando. Dice mi hermana, Leslie, ¿por qué era bueno si son terribles? En un principio, mi hermana, todos ellos eran gobernados de Adán, hasta el momento en el que salieron de su control. Una vez que Adán vino a pecar, entonces salieron estos de su control de Adán, pero en un principio eran buenos, y lo vendrán a ser posteriormente también, pues está profetizado que los Tanim le van a adorar al Maestro. Salmo capítulo 148, versículo 7. Alabad a Adonai desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Alabadle al Señor desde la tierra todos los Tanim y aún todos los abismos. ¿Por qué le van a alabar al Señor desde la tierra? Porque Él los va a sujetar. Como dice el Salmo capítulo 72, versículo 8 al 11. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes y los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Cuando él venga dominará de mar a mar en todas las naciones. Dominará de mar a mar en todas las naciones. Todos los reyes de la tierra le traerán dones. Todos los reyes de la tierra le servirán. Estos son los Tanim de los cuales nos está hablando. Y cuando suceda esto, va a ser bueno. Igual que en el Génesis. En el Génesis a Adán, a ese primer hombre, también tenía que gobernar sobre de todo esto, pues en Génesis capítulo 1, versículo 28, le está diciendo, y señorearás en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todos los animales vas a gobernar. Por eso dice, y vio Elohim que era bueno. que hoy en día todos estos reyes falta que los sujete el Señor, falta que lo ponga a su servicio. A eso va a venir, a establecer su reino sobre de todas las naciones, como dice, y vendrá él y juzgará a todos los pueblos, y gobernará con vara de hierro y quebrantará a muchos pueblos, como está en Isaías capítulo 2, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá que en lo posterior de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dice, ya no se adiestrarán más para la guerra. Ya totalmente van a estar al servicio de él, pues dice que va a reprender a las naciones, para que no vengan a rebelarse en contra de él. Él va a dominar sobre de todos los tanim, de reyes que vienen a ser de entre las naciones. Él va a gobernar sobre de todos ellos. Entonces va a volver a ser bueno delante de él. Si me doy a entender, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, para concluir, mis hermanos. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos de nuestro, los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará de los siglos. Todos los reinos vinieron a ser de ellas cuando él vino y sujetó a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso dice, yo vine a hablar por parábolas, les voy a dar a conocer todos esos misterios y secretos que estaban desde el tiempo antiguo, y desde el tiempo antiguo de los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas salieron reyes, reyes para gobernar en la mar, porque fue creado, como está escrito en el Éxodo capítulo 20, verso 11, que en seis días creó los cielos, tierra y aún la mar. Y al haber creado la mar, todo lo que se halla en ella. Y estos reyes fueron sacados de las aguas y puestos en la mar, para que ahí gobernaran. Todo estaba al servicio, todo estaba en el orden. Todo era gobernado de Adán. Hasta el momento en el que pecó, entonces vino a cambiar todo esto. Todos estos se les manos dejaron de ser gobernados de Adán. Cuando viene el Mesías, dice, ¿quién es el Hijo del Hombre para que ponga, para que tengas de él memoria? Le has hecho señorear en obra de tus manos, en las ovejas y en los bueyes, en las bestias del campo, en las aves de los cielos, en los peces del mar, en todo cuanto pasa por los senderos del mar. En todo eso dice que lo hizo señorear al Hijo del Hombre. El Mesías viene a tomar ese señorío nuevamente sobre de todas las cosas que en un principio le fueron entregadas a Adán. Shalom, mis hermanos. Bueno, entonces pues vamos a descansar un momento, mis hermanos. ¿Por qué le dimos la vuelta al mundo, mi hermana Leslie? ¿Desde un extremo hasta el otro? Sí, bueno, por el... O sea, que me parece increíble la historia, ¿no? Cómo se conecta una con otra. Y el Génesis con el Apocalipsis, todo tiene que ver. Ah, claro, mi hermana. La simbología realmente es maravillosa porque el Mesías cuando habló en simbología... Hay mucha gente que describe, no es que los libros están mal, no es que en realidad no tiene relación una cosa con la otra. Y cuando vemos todas las cosas en simbología, tienen una coherencia increíble, que decimos realmente está unida, puede ser algo metido a fuerza, sino está unido. Y eso pues nos da confianza realmente para seguir escudriñando. Sí, es un misterio que no se puede ocultar, para el que ya lo sabe, ¿no? Claro que sí, mi hermana, gracias al Mesías, que es quien nos revela todas las cosas, gracias, realmente gracias a Él, es que venimos a saber estas cosas. De otra manera, seguiría todo oculto. Realmente, me está mencionando Saulo, dice, porque estamos hablando sabiduría, la sabiduría oculta, que desde los siglos y las edades, que si los príncipes de este siglo hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Pero, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que ni han subido al pensamiento. Son las que, gracias al Padre, que por medio de su Espíritu nos las ha revelado. Es lo que nos está mencionando Saulo. Realmente hoy en día vemos que así es. Que esto ha venido a ser manifestado para que todos nos acerquemos a Él. Pues vamos a descansar un ratito, mis hermanos, para recuperar nuevas fuerzas. Un abrazo bien fuerte a mi hermano Johnny, que el Poderoso le bendiga y le guarde, mi hermano. Ya mi hermana Varinia le pasará el audio completo y así ya lo podré escuchar desde el principio. Ya si queda alguna duda, estaremos atendiendo, mi hermano. Shalom a mi hermano Alexander, que el Poderoso que le guarde, le mire con agrado y le extienda su amor. A mi hermana Leslie, un abrazo bien fuerte, shalom. Cuídese mucho, mi hermana. Así a mi hermano Luis, un abrazo igual, que el Poderoso lo bendiga y lo guarde. A mi hermana, igual, que el Poderoso le bendiga y le guarde. Le mire con agrado y le extienda su amor. A mi hermano Ishma, un abrazo bien fuerte, que el Poderoso los bendiga. Provea de muchas bendiciones. A mi hermano Alfonso, un beso y un abrazo. Qué gusto que está con mi hermano. Ahí que nos saluda a mi hermano Damián, a mi hermano Edgar, a mi hermana Raquel, a todos. Con un fuerte abrazo y un beso. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro a cada día. Establezca su nombre entre nosotros. Shalom, los dejo descansar. Shalom, shalom.